Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, aquí comienza la madrugada en Onda Cero con La Rosa de los Vientos hasta las 4, con tertulia y con muchas cosas que esperamos podáis descubrir junto a nosotros. El equipo preparado, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección, Sergio Monforte al frente, a la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa. Esperamos ser la mejor compañía posible. Y los temas que tenemos previstos para hoy, deseamos, queremos y confiamos en que sea así, que sean de vuestro total interés. Sumario. Nuevas investigaciones sobre las epidemias vampíricas que asolaron a Europa durante el siglo XVIII. Hablamos sobre este asunto y también sobre la reconstrucción del rostro del primer europeo moderno y del gobierno de Brasil, que ha entregado a los investigadores documentos secretos sobre ovnis. Son tres de las muchas informaciones que os contaremos en los próximos minutos en la tertulia Zona Cero. Tertulia a la que hoy se suma Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Junto a él, los incombustibles, Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta. Con ellos os contamos, además hay nuevos datos interesantísimos, casi definitivos esta vez, que certifican que el hombre de flores, el Hobbit, fue una especie diferente al Homo sapiens. Además, exploraremos la posibilidad de alterar el hábitat de otros planetas para que un día los podamos ocupar nosotros. También en clave espacial hablamos de las declaraciones que sobre objetos volantes no identificados ha hecho un astronauta mexicano que dentro de unos días viaja al espacio, y muchas otras cosas en una tertulia a la que también se unirá desde Estados Unidos nuestro corresponsal Agustín Alcalá, con quien vamos a hablar de los sospechosos silencios del presidente Barack Obama respecto a la NASA y la carrera espacial. Como no, termómetro, el de la Tierra, inundaciones en algunos puntos del planeta y en otros, terribles sequías. Son los contrastes de los tiempos que nos ha tocado vivir. La información nos la traerá Martín Expósito. Y atención, cara B, hablamos sobre cómo se financian por parte de las agencias secretas algunas operaciones clandestinas. Por ejemplo, en Afganistán, el tráfico de drogas está relacionado con este asunto. Sobre ciencia ficción hablamos con Laura Falcó Lara, lo hacemos en su biblioteca. Nuevas obras presentan escenarios apasionantes. ¿Qué ocurrirá después de una guerra nuclear? ¿Qué ocurrirá después de una posible guerra nuclear en una ciudad como Moscú? Nos podemos formular otra pregunta. ¿Se podrá dominar a la humanidad en el futuro a través de la música? Sobre este asunto hablamos con Laura Falcó Lara. Con Josep Guijarro nos iremos en sus 32 rumbos a Túnez. Nuestro correo es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Intensa y apasionante noche, la que cuando pasan 9 minutos sobre la 1 de la madrugada, comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un accidente, un trasplante, un asesino. La pesadilla acaba de empezar. El otro declara Tauces. No siempre podemos controlar lo que hay en nuestro interior. Un thriller de investigación y misterio a caballo entre la ficción y la más inquietante realidad. El otro declara Tauces. Publicado por Ediciones Minotauro. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Con la novela El Otro en una mano y con la otra conduciendo ese Mercedes, nos adentramos en esta tertulia, tertulia Zona Cero, tertulia especial, porque además de los habituales, Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Callejo, don Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Cuesta, don Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Junto a nuestros habituales, director de la revista Enigmas, queridísimo en esta casa, tanto él como la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, su director, junto a nosotros esta noche. Muy buenas, Lorenzo. Pues muy buenas noches, Bruno, y a todos. Con todos vamos a intentar hablar de muchos temas, de algunos apasionantes, y si os parece, porque me parece un tema que a los oyentes interesa muchísimo, todo lo que tiene que ver con la con el vampirismo y con bueno, una serie de investigaciones que además este mes os hacéis eco de ellas. Nos tenemos que retrotraer, creo que es al siglo XVIII, ¿verdad, Lorenzo? Uh-huh. Pero a pesar del tiempo transcurrido, de esos más de 300 años, lo cierto es que se sigue sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió para que en diferentes partes, de gran parte del continente, se dieran una serie de epidemias, así se puede denominar, cuya explicación aún sigue siendo un misterio. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que hoy en día parece que el tema de vampirismo, como bien dices, está de nuevo de moda a raíz de, pues, de obras como Crepúsculo, ¿no? Y otras tantas que parece que están atrayendo la atención hacia un mito tan romántico y tan antiguo como es el de los vampiros. Y posiblemente su epicentro, el momento clave en el que de un modo u otro explota el tema vampírico, es a raíz de las epidemias que se producen en la Europa del Este, principalmente en Europa del Este en el siglo XVIII. Concretamente la que afecta a la localidad de Medievba. Esta estamos retrotrayéndonos, como bien decías, hasta el siglo XVIII, pero es que el tema vuelve a estar de actualidad por lo que voy a contar a continuación, ¿no? En este caso estamos hablando del año 1718, cuando por fin los Habsburgo consiguen hacerse con los estados balcánicos. En tierra de frontera colocan a unos soldados terribles, los terribles Hajduk, y concretamente esta gente que estaba ávida de sangre, estaba ávida de triunfo y estaba ávida incluso por volver a su casa. Entre estos destacaba un nombre que además se había destacado en el campo de batalla por su tremenda agresividad, pero también por su compañerismo. Era Arnold Paoli. Este hombre además, entre sus compañeros de trinchera, había asegurado en más de una ocasión que tiempo atrás, cuando se encontraba también en el frente, fue atacado por un vampiro. Hemos de situarnos en ese momento en el que el término vampiro era sinónimo de realidad. La gente no lo tomaba como una superstición, sino como algo absolutamente real. Por lo tanto, la historia que Paoli narró a sus compañeros, diciendo que había sido atacado en una localidad llamada Gosowa por un extraño ser, al que posteriormente persiguió, localizó e incluso desenterró de su tumba, cercenó su cabeza, atravesó su corazón con una fina estaca y, mezclando su sangre con la tierra, la consumió para evitar la maldición que sobre él se había cernido una vez que este vampiro le había atacado, pues parece ser que Paoli, hastiado de la guerra y deseando volver a su tierra, concretamente a Medievba, así lo hizo, ¿no? Pues bien, este hombre, cuando estaba haciendo sus labores de siembra, en el momento de manejar un carro de heno, este carro cayó sobre este hombre de forma tan brutal que al pobre la verdad es que no le quedó más remedio que morirse, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se desencadena la gran epidemia vampírica del siglo XVIII, concretamente a partir del año 1725. Hay que decir que los primeros enfermos padecen una serie de fiebres muy altas, convulsiones, entre delirios, no paran de decir un nombre que al principio no se interpreta, pero que posteriormente se identifica efectivamente con este señor, con Arnold Paoli. Dentro de este ambiente de superstición, imaginemos la escena: una madrugada lluviosa, con antorchas, una serie de habitantes de la localidad, autoridades, curas e incluso un grupo de gitanos portando antorchas, se encaminan hacia el camposanto, desentierran el cuerpo de Paoli y se dan cuenta de que este está como el primer día en que fue enterrado. Decían incluso las crónicas que decían que parecía una sanguijuela, es decir, el hombre estaba prácticamente expulsando sangre por todos los orificios del cuerpo, ¿no? Eso a ellos les da la certeza de que se encuentran hasta un vampiro, y evidentemente el protocolo siguiente pues ya lo conocemos: estacazo, cercenar cabeza. A partir de ahí pues parece que se acaba la maldición, hasta que 6 años más tarde, en el 31, en 1731, se vuelve a reactivar. Es entonces cuando entra en acción un hombre, yo creo que clave y fascinante en toda esa historia, como es el médico castrense, el médico militar Johannes Flückiger. Este hombre es enviado desde la corte de Viena, una corte entonces muy acomodada, muy rica, que se dedicaba a escuchar ópera un día sí y otro también, y que permanecía muy al margen de lo que ocurría en esta tierra de frontera donde actuaban los Hajduk. Pues bien, en Medievba de nuevo actúa la epidemia vampírica. Hay gente que vuelve a nombrar el nombre de Paoli y también el de Milica y Stanaka, que son dos de las víctimas de Paoli. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se acaba con ello? Pues cuando Johannes Flückiger, un hombre de ciencia, acude al lugar y es incapaz es incapaz de acabar con la maldición desde el punto de vista de la ortodoxia médica y tiene que acudir a remedios que los propios miembros de esa comunidad ya habían efectuado más tarde. ¿Qué tipo de síntomas presentaban las personas que se veían afectadas por esta epidemia? Bueno, parece ser que sobre todo les afectaba una anemia muy fuerte, de hecho empalidecían enseguida, y aparte de esto, estas personas empezaban a perder el apetito, notaban un cansancio bestial, la fiebre les subía muchísimo, y es entonces cuando empezaban los delirios, y en esos delirios es cuando aseguraban que durante la madrugada, principalmente, un ser procedente de las tinieblas, que tenía rostro y tenía nombre, puesto que le llamaban Arnold Paole, se presentaba no en sus sueños, sino realmente en sus alcobas, y finalmente le sustraía la sangre hasta que acababa con sus vidas. Hay que decir que Johannes Flückiger se enfrenta a lo que es la ortodoxia científica y a lo que es la superstición, que en ese momento es ley en esa vieja Europa, hasta el punto de que no le queda más remedio que asumirlo, y finalmente lo refleja en un escrito que es único en su género, llamado, es un informe llamado Visum et Repertum, donde termina de la siguiente forma Bruno, diciendo que tras el examen las cabezas de los vampiros... Quiero advertir que esto está escrito por un médico, y un médico militar, además con una disciplina absoluta que llevaba este hombre. Pues dice así, tras el examen, las cabezas de los vampiros fueron cortadas por los gitanos locales y después se quemaron junto a los cuerpos, tras lo cual las cenizas fueron arrojadas al río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus sepulcros, es decir, también había pues fallecidos que evidentemente no eran vampiros y por lo tanto fueron llevados a sus sepulcros donde se encontraban hasta ese momento. Todo lo cual atestiguo junto con los médicos castrenses que me fueron adjudicados. El abajo firmante atestigua que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fusterburg ha observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y analizado en nuestra presencia. Belgrado, 26 de enero de 1732. Ese es el expediente, digamos, oficial, el expediente médico de hace casi 300 años. Pero ahora hay nuevos trabajos, nuevas investigaciones históricas que desde diferentes perspectivas intentan, bueno, sí, gracias a los conocimientos que tenemos, se puede explicar aquello que ocurrió entonces. Claro, es que lo que es sorprendente es que hayan pasado tres siglos para que alguien haya dicho de retomar esta historia con la cantidad de documentación que hay. Evidentemente, en ese instante, en ese momento en el que sucede esta epidemia brutal, que está recogida en libros de historia, ni se hablaba de porfiria, ni se hablaba de rabia, ni había ninguna explicación médica que pudiese avalar lo que allí había ocurrido. Pero hoy en día sí, lo que pasa es que todos los casos y todo lo que allí ocurrió no se puede explicar solo desde la perspectiva de la medicina. Por lo tanto, hay un equipo multidisciplinar que está encabezado por un rumano, Lajos Gulak, que está investigando in situ. Evidentemente ya no se pueden desenterrar cadáveres, pero sí se pueden desenterrar documentos, que es lo importante. Y las conclusiones a las que están llegando es que efectivamente dentro de esta epidemia se produjeron sucesos perfectamente explicables desde el punto de vista de la medicina. Pero hubo otros que a día de hoy permanecen con la más grande de las incógnitas encima de ellos. Sí, además creo, si no recuerdo mal, un libro de un médico español, creo que es Gómez Alonso, donde intentó explicar estas epidemias vampíricas del siglo XVIII en Europa, creo en los Balcanes, en la península de Crimea, creo que también hubo otro caso, pues bueno, aplicando un poco los parámetros y los síntomas que tendría la rabia. Entonces, en ese sentido sí que se podían explicar varios de esos síntomas, evidentemente una enfermedad muy poco conocida en aquella época, donde la superstición, eso que estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la razón, donde ya Voltaire incluso atacó a todos aquellos que pensaban que el vampirismo era algo real, ¿no? Siempre pensó que formaba parte de una superstición o por lo menos de creencias populares. Pero sí es cierto un poco lo que dices tú, Lorenzo, que al no estudiarse bien aquellos cadáveres, al ser enterrados prematuramente, al ser decapitados, hace poco comentábamos la noticia de una mujer en Venecia, ¿no?, que le habían clavado una estaca en la boca precisamente para evitar... No, un ladrillo. ¿Un ladrillo? Es un ladrillo. Es verdad, era un ladrillo. Un poco más rústico el medio, ¿no? Era la otra versión que se daba en los cadáveres anteriores, pero ahí en Venecia parece que el ladrillazo era más efectivo, ¿no? Bueno, todo eso sí que estaba teñido de esa superstición, con lo cual impedía de que se investigara de una manera fidedigna y desde un punto de vista forense cómo habían muerto. Así que muchas de esas muertes casi seguro que se pudieran explicar por la rabia, ¿no?, por esa enfermedad, a pesar de que otros casos no sería tan fácil adjudicarlos, y mucho menos cuando hay un personaje tan siniestro como Paole, que sí que hizo, bueno, pues todo tipo de desmanes, sembró de cadáveres allí por donde iba, y eso, pues, cómo no, cualquier personaje de esta catadura, que encima tiene pues todos los visos históricos, a diferencia un poco del Conde Struck, ya sabéis que sería un poco como el Paole nuestro, ¿no? El Paole ibérico, pero sin embargo el Conde Struck sí forma parte de la leyenda y hay pocos testimonios históricos que se les pueda seguir su rastro. Así que habría como dos partes muy diferenciadas dentro de lo que es las epidemias vampíricas. Por una parte es lo histórico, es decir, lo que se puede cotejar desde un punto de vista médico, que yo creo que ahí están esos datos, esta investigación multidisciplinar, y por otra parte, las otras evidencias que no pueden ser explicadas ni por la porfiria ni por la hidrofobia, es decir, por la rabia. Es decir, ese tipo de cosas son lo que formarían parte del misterio y yo creo que es lo que todavía sigue dando credibilidad a algunas muertes sospechosas que, incluso aunque se investigaran actualmente, posiblemente no corresponderían a esa sintomatología de la rabia, creo yo. Vamos. Había un detalle interesante, fíjate, de un forense, Liam Meiring, estadounidense, que también se preocupó por analizar este asunto y llegó a la conclusión de que el hecho de que algunos cuerpos aparecieran, pues eso, ¿no? Como el de Paole, ¿no? En este caso, con las fosas nasales expulsando sangre, la boca, orejas, ojos, prácticamente, como te digo, la visión era de una enorme sanguijuela que estaba expulsando el líquido sanguíneo en ese instante, ¿no? Pues él dijo que evidentemente, antiguamente la creencia supersticiosa de que el muerto, especialmente el suicida, ¿no? Era el que se le atribuía más capacidad, más posibilidad de transformarse en vampiro, pues se enterraba boca abajo e incluso llegaban a clavarse las extremidades al suelo precisamente para evitar que, llegada la noche, se levantara de la tumba y acosara a los vivos, ¿no? Pues bien, dice que precisamente este hecho de que estuviera tumbado en el suelo, boca abajo quiero decir, hacía que la sangre se desplazara hacia la superficie de tal forma que al darle la vuelta lo que hacía era precisamente el efecto de expulsar el líquido sanguíneo por todos los orificios. Pero esto lo que no explica, y es lo que a mí verdaderamente me llama la atención, especialmente porque está, como te digo, reflejado en una crónica redactada, que es un informe médico redactado por este médico y militar del siglo XVIII, es el hecho de que en el momento en el que atraviesan el corazón con una estaca de fina madera, decía, el cuerpo de Paole, pues este hombre, evidentemente con el malestar propio que cualquiera nos daría que nos atravesaran el corazón con una estaca, pues se revuelve en su tumba de una forma salvaje intentando agarrar y pegar mordiscos a todo el que tiene alcance, ¿no? Eso me llama la atención porque evidentemente este hombre llevaba ya muchos días enterrado. Es decir, es difícil sobrevivir a varios metros bajo tierra o a un metro y medio bajo tierra durante tantos días y encima que te claven una estaca y despertarte y cabrearte de esa forma, ¿no? Algo extraño pasó allí y algo extraño sucedió para que el médico Flückinger lo acabara reflejando de esta forma. Mira a Rasputín, no había forma de matarle. Sí, también. Sí. De esta forma tan apasionante hemos comenzado la tertulia hablando de vampirismo, de esa epidemia. Hace 300 años, todavía se sigue investigando. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, nos ha presentado el resultado a esas nuevas investigaciones. Ahora lo que hacemos, Jesús, es formularnos una pregunta, una cuestión. No pocas tradiciones y no pocas civilizaciones en el pasado así lo creyeron, que nuestro planeta estaba rodeado no por una sola luna, no por un solo satélite natural, sino por más. Y nos formulamos esa pregunta ahora, a la luz de los conocimientos actuales. Pues sí, hay una vieja hipótesis de Horbiger, que era un poco el geólogo de cabecera de los nazis, que postulaba eso, de que tuvimos varias lunas que se fueron desplomando poco a poco sobre la Tierra y eso, a medida que se acercaba, pues propiciaba el gigantismo, tanto de las plantas como de los animales, ¿no? Una estupidez como otra cualquiera que se lo creyeron los nazis. Pero bueno, el Horbiger pues tenía esas, ¿no? En fin, era de lo más anticientífico. Pero bueno, justificaba un poco todo eso por las lunas. Lo que ahora se sabe, a la luz de la ciencia, es que es cierto que con aquella famosa colisión, porque ya sabéis que la teoría oficial, hasta que no se diga lo contrario, pues es la que se mantiene en vigor, es la teoría de la gran colisión. Es decir, un asteroide, ¿no?, que impactó, además tiene nombre incluso, Tella, que impactó sobre la Tierra hace 4.500 millones de años y se desgajó este gran bloque que era la Luna. Lo que dice esta nueva hipótesis, además formulada un poco a la limón, tanto por Jack Lisauera como John Chambers, uno de ellos es de la División de Ciencia Espacial y Astrofísica de la NASA y el otro del Instituto Carnegie de Washington, ellos lo que dicen es que con esta colisión que se produjo hace 4.500 millones de años, no solo se desprendió la Luna, sino otros trozos. Así que estaríamos hablando de pequeños trocitos de Luna que no llegarían a la categoría de satélite. ¿Por qué? Porque fueron por libre. Es decir, no estaban orbitando ni alrededor de la Tierra ni alrededor de la Luna cuando la Luna empezó a orbitar alrededor de la Tierra. Es decir, se posicionaron en esos puntos de Lagrange que ya comentamos hace poco cuando hablamos de Creo que las trajiste tú, ¿no? Sí, sí, las traje yo, los puntos estos de estabilidad gravitatoria. Claro. Que son puntos, ¿no?, que están en lo que es el sistema Tierra-Luna, porque los puntos de Lagrange están en distintos sistemas, por ejemplo, también en la Tierra-Júpiter o Tierra-Sol, es decir, son puntos donde la gravedad se estabiliza de los dos grandes planetas que estén ahí orbitando, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentan estos científicos o explican que este fenómeno se dio gracias a eso, a que los puntos de Lagrange, estos lugares en concreto entre la Tierra y la Luna, donde sus respectivas fuerzas gravitacionales a Luna quedaron por ahí orbitando hasta un momento determinado. Es decir, estamos hablando de que a nivel astronómico pues solo estuvieron durante unos cuantos millones de años. Dicho así, claro, dices, bueno, unos cuantos millones de años ya está bien, ¿no? Pero en un momento determinado desaparecen. ¿Por qué desaparecen ese tipo de mal llamadas lunas? Porque realmente no serían lunas. De hecho, desde el punto de vista astronómico, lo que les llaman a estas pequeñas lunas son satélites troyanos. Es decir, ¿por qué? Porque cogieron órbitas un poco independientes, se estabilizaron en este lugar, ya digo, donde la gravedad queda neutralizada, que son los puntos de Lagrange, y allí estuvieron unos cuantos millones de años, no especifican, hasta que desaparecen. ¿Cómo desaparecen? Bueno, pues sencillamente cambian de posición, o bien porque chocaron otros asteroides contra ellos, o sencillamente porque, bueno, pues fueron impactando sobre la Tierra a medida que cambiaron la posición de estos puntos de Lagrange. Un punto de Lagrange, incluso bueno, para es que satélite, además era una época y no existían seres humanos ni se atisbaban en el futuro más lejano imaginable sobre la faz del planeta, porque eran los tiempos de la formación del sistema solar y aquello entonces era un auténtico mare magnum de asteroides, de satélites, de piedras, y entonces todavía estaba todo en formación y, por lo tanto, digamos que este periodo en el que la Tierra estuvo rodeado por más lunas, bueno, pues formaba parte de ese periodo de formación en donde algunas triunfaron, en este caso la Luna, pero otras lunas posibles, bueno, pues acabaron desapareciendo de claro, la órbita. Claro, ya se sabía un poco que existían estos satélites troyanos que fueron, bueno, pues la consecuencia inevitable de esa gran colisión, ¿no?, que ocurrió hace 4.500 millones de años. Parece que alguno pudo haber estado orbitando durante un tiempo también alrededor de la Tierra y que al final se desprendieron, bueno, cayeron por la propia gravedad a la Tierra, y posiblemente también muchos de esos cráteres que ahora están en la superficie terrestre pueden ser derivados de algunos de estos satélites troyanos que no se quedaron estabilizados en los puntos de Lagrange. Les digo que los puntos de Lagrange son como un verdadero paraíso, por ejemplo, para una nave extraterrestre que quiera venir a la Tierra y que no quiera ser atraída por la gravedad, se colocan allí. Ya sabéis que hay varias teorías de ciencia ficción donde hablan de esos puntos de Lagrange donde estarían ahí esperando el momento oportuno, o sencillamente para un satélite artificial terrestre. Uh-huh. Es decir, para no consumir energía, tú le colocas en uno de estos puntos de Lagrange, que se saben perfectamente, son 5 que están muy bien distribuidos, y ahí quedarían. El riesgo es que también conviven muchas veces este tipo de asteroides que están ahí orbitando y que en un momento dado, como los puntos de Lagrange son inestables, es decir, no siempre permanecen en el mismo lugar, es lo que hizo que estos satélites troyanos en un momento dado se desviaran de ahí, perdieran esa estabilidad, ya no tenían esa antigravedad gracias a los puntos de Lagrange, y o bien se perdieron en el fondo del universo, o bien cayeron sobre la Tierra, o bien cayeron sobre la Luna. Pero bueno, evidentemente, lo que nos confirma es que efectivamente la Tierra sí que tuvo más satélites, más lunas, pequeñitas, durante un tiempo muy limitado, millones de años es nada comparado con los 4.500 millones de años que se formaron, y que al final, ya digo, desaparecieron, a pesar de que en algún momento dado sí que pudieron estar alrededor de nuestro satélite. Comentan, una de las preguntas que les hicieron a estos científicos es si actualmente esos satélites troyanos estuvieran sobre nosotros, ¿cómo se verían? Y comentaron que se verían pues más o menos del tamaño y la luminosidad que ahora mismo veríamos o estamos viendo a Venus, por ejemplo, o vemos en algunas ocasiones a Marte. Es decir, como una estrella brillante, pero poco más. Exactamente, poco más, porque el tamaño era muy reducido. Juan Ignacio, nos formulamos otra cuestión, también hablando del espacio, hablando de otros planetas y de la posibilidad de alterar cómo son y cómo son sus condiciones para hacerlos habitables para nosotros en el futuro. Pues efectivamente se ha planteado la posibilidad de que la humanidad en un momento dado pueda llegar a habitar otros planetas y crear las condiciones de vida adecuadas allí para que, digamos, que una parte de la humanidad pueda seguir su trayectoria. En este caso, el director, ex director de astrobiología de la NASA, que es Bruce Ranegar, dice que realmente nosotros tenemos la posibilidad en el futuro de alterar precisamente estos planetas y dotarles de las condiciones adecuadas para que esto pueda suceder. ¿Cómo sería esto? Pues sería, lógicamente, en base a al transporte a este tipo de sitios de microorganismos capaces de crear justo este tipo de condiciones. Trabajar sobre, por ejemplo, el agua congelada, transformarla en oxígeno e hidrógeno y de alguna manera licuarla. Y no solamente eso, sino que sembrar una serie de vegetales y una serie de plantas que realmente fueran aumentando el nivel de oxígeno precisamente que hiciera posible la vida humana. Runegar ha hecho este estudio precisamente porque ahora mismo se acaba de poner en las pantallas un documental que se llama El susurro de las rocas, que está hecho en torno a lo que se llama el Flir de Zumaya, que es una zona geológicamente muy interesante porque allí hace 60 millones de años, entre los periodos selandiense y tanetiense, se produjeron una serie de movimientos que hoy día nos han dejado una serie de estelas estriadas. ¿Dónde es el allí este, en concreto? Esto está exactamente es en Zumaya, que sí, es en claro. El... ¿Pero dónde está? En la costa de Guipúzcoa. Sí. Ajá. Al fondo a la derecha. En la costa de Guipúzcoa. Estas formaciones son unas formaciones en forma de estrías, donde las rocas blandas, por ejemplo, han ido desapareciendo en función de las rocas más gruesas, pero también las rocas más gruesas de alguna manera se han ido deshaciendo también y han creado un típico paisaje, además, que es muy, muy, muy característico de la zona. Y además, de alguna manera, esto nos lleva a las condiciones extremas o al estudio de las condiciones extremas en las que podría precisamente producirse este tipo de intervención humana sobre otros planetas exteriores para crear precisamente estas condiciones. Claro. Esto, en cierto modo, se ha comentado y con una perspectiva de tiempo más cercana en su realización de lo que puede ser este proyecto. En la última ocasión que estuvo Carlos Canales con nosotros, creo que fue cuando se hablaba de la terraformación de Marte. En cierto modo estamos hablando de algo muy muy parecido, ¿no? Sí, bueno, llevamos hablando ya algún tiempo de esto. No olvidemos que en este momento, por ejemplo, hay varios estudios que ya están intentando precisamente la colonización, como es lógico, el planeta más cercano a nosotros que tiene esa posibilidad, que es Marte. Y el primero al que vamos a llegar, evidentemente. Sí, efectivamente, según parece ser noticias que ha aparecido en los últimos días, la NASA está experimentando una serie de cavernas, este tipo de condiciones, e incluso en el desierto de Atacama, e incluso en las minas de Río Tinto existen una serie de balsas donde se dan unas condiciones muy parecidas a cómo sería, digamos, el líquido en estos planetas para precisamente generar la aparición de este tipo de microorganismos capaces de proporcionar el oxígeno necesario. Bueno, claro, en Río Tinto lo que hay son extremófilos, es decir, condiciones quizá mucho más duras de las que puede existir en Marte, pero en este agua, en la zona del Río Tinto, por sus características, bueno, pues la vida se hace casi completamente imposible, pero la vida se hace hueco a través de estos extremófilos. No es que se parezca a Marte, sino que los investigadores, bueno, es que están en la carrera espacial, ahí están investigando estos extremófilos y por qué la vida en lugares en donde no debía aparecer, aparece. Y es un lugar fascinante y el Centro de Astrobiología, los encargados y los representantes de la NASA en nuestro país están haciendo trabajos muy muy interesantes allí. ¿Y para cuándo, perdón, para cuándo tienen previsto poner en marcha todo este...? Bueno, la verdad es que el del estudio que estamos comentando hoy de Bruce Ranegar no se deduce que esto sea inmediato, sino que van a pasar bastantes años. Lo digo más que nada. Décadas o siglos, porque primero toca Marte y eso nos va a llegar. De momento se está hablando de más de 100 años. Es que el otro día dije, bueno, la última encuesta estadística que se ha realizado, que evidentemente pues cada uno que coja de ellas lo que quiera y que se crea la mitad, ¿no? Pero bueno, vienen a decir que en torno al 2050 en el mundo habrá en torno a 11 millones de personas, por lo tanto más vale no, que... 11.000 millones. 11.000 millones, perdón, exactamente, 11.000 millones. 11 millones los habrá en Madrid. 11.000, es que estamos en crisis, me he comido unos cuantos ceros, sí. Bueno, el caso es que sí, 11.000 millones para el 2050, ya se pueden dar prisa en colonizar otro planeta porque parece que aquí no cabemos todos, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que eso siempre que se dé las mismas circunstancias de ahora, como la Tierra siempre nos juega alguna pasada, ¿no? Y en este caso el planeta Gaia, pues algo hará, ¿no? Para que precisamente esa demografía tan excesiva pues se corrija, ¿no? Siempre ha sido así. Sí, sí, siempre ha sido así. La gripe porcina. No, pero esa... Ah. Bueno, pobres cerdos, achacar sí, la gripe sí, verdad, sí. A los pobres cerdos. No, pero me refiero a cataclismos geológicos. A los que hay que proteger, porque somos nosotros los que les podemos contagiar ellos, ¿eh? No nos olvidemos. Bueno, de hecho, los cerdos. Exacto. En algún país querían cargarse totalmente todos los cerdos, que ya también hay que ser bestias. Sí, en algunos lugares había que hacer lo contrario. En cualquier caso, lo que sí que es lo cierto... Lo que sí parece más o menos cierto es que aún estamos lejos de tener la tecnología adecuada para precisamente llegar a obtener este tipo de resultados de una manera exitosa. Bueno, pero todo hay que planificarlo, evidentemente, ¿no? Claro, primero es la idea y después la realización técnica y tecnológica de ella. Son planes a muy largo plazo. Hablamos de criptozoología, Lorenzo. Bien, sí. Porque en Wisconsin, hace muy poquitos días yo volví a ver algo de aquella película que hace unos años tanto dio que hablar, Pacto de Lobos, sobre la bestia de Gévaudan, ese extraño lobo de grandísimas dimensiones que en el siglo XVI o XVII en Francia causó auténticos estragos y que fue observada por muchas personas y que incluso atacó a muchas personas. No llega a estos extremos, evidentemente, lo que está ocurriendo en Wisconsin, pero sí se está hablando de la observación de una bestia, de un animal no catalogado y no conocido, que por sus características no es tan diferente a esta bestia de Gévaudan. No, la verdad es que no, hombre. Lo de la película Pacto de Lobos es una película magnífica, la verdad, pero te muestra una visión de la bestia desde el punto de vista del director de la película, porque evidentemente si uno lee las crónicas, aquel animal no se parece absolutamente nada al bicho metálico que finalmente protagonizó esta película. Y en el caso de Bray Road, en Wisconsin, es algo parecido, ¿no? Se ha puesto de moda actualmente porque se ha realizado un reportaje, la verdad es que bastante conseguido, en el que repasa la historia desde que se producen los primeros avistamientos en los años 30 del siglo pasado hasta prácticamente cuando la cosa explota, empieza a haber avistamientos masivos, que es a partir del año 1980. Hay que decir, yo me imagino que también tendrá mucho que ver con la grabación y posterior proyección y venta de este DVD, que se han multiplicado en los últimos días, semanas, los avistamientos de este bicharraco, ¿no? Hay que decir que hay más de un centenar de informes en la policía que se refieren a las manifestaciones de este animal, que además se llama la bestia de Bray Road. Imaginaréis por qué es, ¿no? Evidentemente, pues porque aparece en una carretera que tiene este nombre y porque se oculta además en los bosques cercanos. Los testigos, es lo curioso, lo definen pues como un ser bípedo de aproximadamente 1,80 m de altura, muy corpulento, cubierto de un espeso pelaje oscuro que en ocasiones cambia a vetas de color gris o plata, lo que ha llevado a muchos criptozoólogos a pensar que podría tratarse del Bigfoot o del Sasquatch, que también abundan las apariciones de este otro animal por la zona. Lo que pasa es que hay otra serie de características que los testigos que más cerca han estado de él han descrito, y es el hecho de que tiene, por ejemplo, orejas puntiagudas, hocico muy oscuro, principalmente lo que llama la atención, que son unos colmillos muy prominentes, y los ojos son parecidos a los de un lobo, rojos o negros, dependiendo del miedo que haya mostrado o haya manifestado en el testimonio la persona que lo ha visto. Lo que es cierto es que una de las principales criptozoólogas del estado de Wisconsin, Linda Godfrey, lleva ya mucho tiempo investigando este tema. Descarta absolutamente que se pueda tratar de un supuesto Sasquatch o de un Bigfoot, y dice que en este caso pues posiblemente estaríamos, por lo que es su apuesta, ante algo que entraría más dentro del campo de los fenómenos biológicos. Ella dice que esta cosa no actúa solo como un híbrido de razas cánidas, ya que estos no pueden caminar, evidentemente, en posición vertical. Además, es una característica casi nuestra solamente. Exactamente. Dice además que atendiendo aunque a las ocasiones puntuales sí de otras especies, los osos pueden erguirse sobre dos patas, digo como una posible hipótesis también. Exactamente, claro. Lo que pasa es, claro, estamos hablando de un animal extraño, de un volumen muy determinado, muy grande, que además en ocasiones ha llegado a perseguir sobre sus dos patas o sus dos pies o lo que sea a los testigos que han salido huyendo del lugar, imagínate, a velocidad pues suprema, ¿no? Casi más rápido que Hamilton. Entonces, lo que sí parece ser es que esta señora Linda Godfrey dice que atendiendo a las descripciones de los testigos, todavía no se han encontrado ni en el pasado más remoto, ni tampoco en el presente más reciente, una especie catalogada que se parezca a lo más mínimo a la bestia de Bray Road. Y yo, escuchando precisamente los testimonios, viendo ese DVD, que la verdad es que os digo, está fantásticamente bien, ya os lo pasaré, viendo también las características de este animal, a mí me recuerda a dos casos concretos que tuvimos en nuestro país. Es decir, no hay que irse a Wisconsin, sino que nos quedamos también en España. Uno de ellos acaeció en el año 97 en una pequeñísima población de Segovia llamada Valle de Tabladillo, donde un ser, según consta en el informe de la Guardia Civil, por parte de la denuncia de la persona que se vio agredida por este extraño y misterioso bípedo, pues en Valle de Tabladillo, como te digo, a partir de ciertas horas de la noche, un ser de estas características, muy alto, aproximadamente 1,80 m, un pelo muy oscuro, en ocasiones se le vio caminando sobre dos patas, pues atacó y acabó con la vida de más de 300 cabezas de ganado. Es decir, estamos hablando de una auténtica masacre que transcurrió exclusivamente en las horas que van desde el crepúsculo hasta el amanecer. Por lo tanto, la capacidad destructora de este depredador era tremenda. Y también me recordó a otra historia mucho más antigua que Jesús, seguro, que de esto sabe más que yo, se acordará. Una historia que en los años 60, a finales de los 60, se puso de moda en el norte español, concretamente en toda la zona, principalmente de la Ribera Navarra. El que no conoce aquella zona, pues un poquito más abajo de lo que son las Bardenas Reales, ¿no? Allí se hablaba de un nombre tan sonoro, a ver si os suena, como el Bufacabras. El bufacabras era una especie de animal muy pequeñito que los pastores que deambulaban, que iban con su ganado por la zona, pues advertían como, ya te digo, un animal muy pequeñito en un principio, que estaba en mitad del camino y que de golpe y porrazo aquello empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, como si lo hubieran echado como los gremlins, ¿os acordáis, no? Y de repente este bicho adquiría unas dimensiones descomunales. Evidentemente los pastores salían corriendo por un lado, el ganado por otro y el perro por otro, porque lo que se aparecía allí además bufaba, de ahí el nombre de bufacabras, porque aparte de que atacaba al ganado, también bufaba, y era la forma de asustar a la gente que se pasaba delante de su camino, de su mirada, ¿no? Y eso fue una serie de sucesos que se produjeron, como te digo, en los años 60, y que además tuvieron muchísimos testigos, tantos como para dar por buena la posibilidad de que allí algo pasó. No sabemos el qué, pero desde luego algo extraño se manifestó. Y también, en cierto modo, en clave criptozoológica, aunque empieza a salir de esa catalogación para saberse exactamente qué es lo que era aquel hombre de flores, que es el protagonista, Martín, del descubrimiento de la semana. Así es, el descubrimiento es una noticia de antropología, por definición, aparecida en algunas revistas científicas del ramo, nunca mejor dicho lo del ramo, porque hablamos del hombre de flores, que parece confirmarse que se trata de una por las ramas, ¿eh? Otra especie humana, como decías, Bruno, en el sumario, otra especie humana, pero con cerebro de chimpancé. Esta es la controversia, ¿no? Sí, lo cual queda muy mal parado. Si tenía cerebro de chimpancé, muy listo no era. Aparte, se ha comprobado también por el tamaño de su cerebro, sus 417 centímetros cúbicos, en fin, evidencia que por lo menos esa capacidad craneal que se atribuye al Homo erectus, que realmente sería como una derivación del Homo erectus, pues no tenía esa inteligencia o esa habilidad. Lo que bueno, es que, pero no, eso es lo que puede, te iba a decir, ser incluso ahora, discutible, porque entonces no sería Sapiens. Claro. ¿Cuál sería Sapiens? El hombre de flores. Es que no sería Sapiens en ningún momento. Estaríamos hablando de una especie totalmente diferente. De Homo sapiens. Claro. A ver, las dos teorías es o especie diferente que convivió con el Homo sapiens y con el Homo erectus y con el hombre de Neandertal, o realmente sería una derivación del Homo sapiens. Esa es, ya sabes que siempre es la gran controversia. Y el por qué tenía ese enanismo. Era una malformación congénita que solo afectaba a esos habitantes de la isla de Flores, o realmente estamos hablando de una especie que luego otros tipos de ramas de esa especie Homo desaparecieron y solo se han conservado o se han descubierto de momento los que están en esta isla de Indonesia. Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Yo creo que pienso que todavía quedan varias cosas por determinar. Lo que sí se ha averiguado ahora, que es un poco lo que os voy a comentar, son dos cosas que sí vienen a evidenciar, no tanto, creo yo, que sea una derivación de la especie del Homo sapiens. Yo entiendo que todavía eso no está muy claro. no tanto que sea una nueva especie que convivió, es decir, la vez que siempre se ha dicho que hasta el momento solo conocemos tres especies de Homo. Bueno, ya sabéis que hay dos géneros muy diferenciados, que es el Australopithecus, que eso nos pilla muy lejos, y luego el Homo. Y dentro de las especies de Homo, las tres más claras es la del Habilis, la del Erectus y luego la del Homo sapiens, a pesar de que ya sabéis que el hombre de Neandertal, algunos los consideran como una derivación de el Erectus y en otros casos el Homo, una especie de derivación del Homo sapiens. Está todavía por determinar ahí, ¿no? Fíjate que todavía a estas alturas la antropología no se pone de acuerdo ni siquiera en ese tipo de temas. No, pero los dos, bueno, siempre hay muchas teorías. Claro. Incluso ahora también comentamos una noticia y una información sobre la reconstrucción del y el aspecto que tenía el primer europeo, el primer Homo sapiens europeo, en donde, gracias a una investigación y una iniciativa de la BBC, se ha podido reconstruir su rostro, y la verdad es que el resultado es sorprendente, porque tenía unos molares muy marcados, unos arcos superciliares también muy marcados, y nos aseguramos, y está segura la ciencia, que se trataba de un Homo sapiens, pero tenía ciertos rasgos neandertales, con lo cual vuelve a hablarse de la posibilidad de algún tipo de unión entre los dos, pero lo que sí que es cierto es que Homo sapiens fuimos los dos, Homo sapiens neandertales que descienden, claro, del Homo erectus, y Homo sapiens sapiens que también descendemos del erectus. Hombre, son sapiens porque evidentemente si los neandertales fueron capaces de hacer los petroglifos de la cueva de los Casares es porque pertenecían a una especie con una cierta inteligencia. No, pero claro, los neandertales no hicieron petroglifos. Es que por lo menos creo que se han descubierto de momento. No van ni se descubrirán, ¿eh? Ya son que eran listos, ¿eh? Pero vamos, por muy listos que sean, no hicieron petroglifos en ningún Homo neandertal. Bueno, en todo caso, siendo simplistas, la verdad que la evolución de los Homo como tal sería el Habilis, luego serían los Erectus y luego estarían los Sapiens, evidentemente. Y a partir de ahí, las miles de versiones. Fijaros ahora que uno de los Erectus, y esto es una noticia de hace unos pocos meses, que es el hombre de Java, pues se ha retrotraído la antigüedad a 250.000 años más. Hasta ahora el hombre de Java se pensaba que tenía una antigüedad de 500.000 años, ahora ya sabes que son unos 750.000, es decir, que continuamente se están revisando este tipo de teorías. Pero bueno, vamos al Homo floresiensis para no perdernos entre las ramas, ¿no?, de esta gran evolución. Sí, pero que los petroglifos son del Neolítico y de otras épocas, claro, muy posteriores. Hombre, eso yo creo que ha quedado claro. Sí. Bueno, salvo que Juan Ignacio nos traiga la prueba, pues, que nunca se sabe. Entonces tendríamos que volver a empezar la primera tertulia de la historia de la Zona Cero, porque cambiaría la historia de la humanidad, si hubiera sido así. Y teniendo a Lorenzo, yo le preguntaría por los dinosaurios también, y la convivencia con los, ¿no? Bueno, esto es una noticia que ha dado mucho para hablar, desde luego. Puede ser. Pero yo creo que sería menos revolucionario, ¿eh? Eso casi. Bueno, os cuento un poco, resumo, los dos nuevos trabajos científicos que desvelan algunos de los misterios, de los muchos, que hay alrededor del hombre de flores. El primer trabajo es una investigación que han hecho científicos del Museo de Historia Natural de Londres y han descubierto que el proceso de enanismo del cerebro del Homo floresiensis se ha dado en otras especies. Por ejemplo, en los hipopótamos de Madagascar. Ese sería uno de los trabajos que inciden un poco, ahora lo desarrollo un poco más, ¿no? Y el otro es el de un equipo internacional dirigido por el antropólogo de Nueva York, William Jungers, que ha revelado que el antepasado de este pequeño homínido debía ser más primitivo que un Homo erectus, que desde luego es el único ancestro humano encontrado en Asia hasta el momento. Ya digo siempre hasta el momento porque en cuestiones de antropología, bueno, yo creo que en todo, y en arqueología y en astronomía, hasta el momento es lo que hay como verdad científica. Entonces, bueno, esas dos son un poco lo que inciden o por lo menos desvelan ciertos aspectos enigmáticos del Homo floresiensis. Por una parte, lo que os decía, es decir, el hecho de que hayan aparecido hipopótamos, también enanos, y en este caso también en una isla como es la de Madagascar, hace pensar a estos científicos que no es un caso aislado, que no es un caso exclusivo de la isla de Flores, sino que en determinadas circunstancias, por la teoría de la evolución, pues tal como investigaron en Madagascar, surgieron tres especies diferentes, pigmeas, de hipopótamos, teniendo como ancestro común el hipopótamo que quedó en el continente. Ya sabéis que Madagascar en un momento estaba unido a África y por la deriva continental se separa, quedan ahí aisladas una serie de especies y por una cuestión de economía de recursos, su genética hace que cada vez sean más pequeños. Bueno, pues parece que algo similar debió ocurrir con el Homo floresiensis en esta pequeña isla de Indonesia. Lo que querían demostrar estos investigadores, los que estuvieron investigando estos casos de hipopótamos pigmeos en Madagascar, lo que querían demostrar es que el proceso de enanismo típico de las islas también afecta al cerebro. Porque una de las cosas que se comentaba del Homo floresiensis, más o menos, el famoso hobbit, ¿no?, que es como se le llama popularmente, decían que aproximadamente su cuerpo pesaba unos 30 kilos. Entonces no correspondía con esa capacidad craneal de los 417 centímetros cúbicos. Es decir, que debería tener por lo menos unos 1.100 centímetros cúbicos. Entonces lo que te están indicando estos científicos a raíz de las conclusiones que han sacado de estos hipopótamos pigmeos de Madagascar es que también su cerebro se encoge o disminuye en proporción a su tamaño. Lo cual eso es algo que hasta ahora no se tenía muy claro, pero que sí queda como muy demostrado. Claro, es la gran cuestión cuando hablábamos, te decía antes, Homo sapiens. Es decir, sí. Hay varios factores que determinan la inteligencia, no solamente el tamaño de la capacidad craneal, sino la relación de esa capacidad craneal, del tamaño de ese cráneo, en relación a su cuerpo. Por ejemplo, los neandertales sí tenían una capacidad craneal mayor, pero eran menos inteligentes que nosotros. También en un cuerpo pero mayor. Estaba en relación a su peso también. Efectivamente, claro, y esto es lo que podría darse en esta circunstancia, claro, pero a la inversa. A la inversa, evidentemente. Uh-huh. Lo que rechinaba en un principio, a la hora de determinarlo como especie nueva, es decir, claro, descartando de que sea una malformación genética, que es lo que se habló, y de, bueno, se han encontrado unos cuantos huesos de unos enanos, ¿no?, de estos hobbits de la isla de Flores, bueno, eso no quiere decir nada, puede ser una malformación genética de un grupo humano endogámico que luego pues deriva, ¿no?, con esas malformaciones genéticas. No, lo que te están diciendo es que precisamente eso que hacía crujir a más de un investigador que tuviera esa pequeña capacidad craneal se está dando en otros lugares, no con seres, con especímenes humanos, pero sí con animales. Entonces, lo curioso, por lo menos esas son las conclusiones a las que han llegado con estos hipopótamos ya extintos, es que este cerebro era hasta un 30% más pequeño de lo que se podía esperar de la escala. Y de la escala es comparándolo con su ancestro común, que es con el hipopótamo que se quedó en el continente africano. Así que dice que lo mismo puede aplicarse al Homo floresiensis en relación con su ancestro, en este caso con el Homo erectus. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto sí que son pruebas para determinar que no estamos hablando de una población pequeñita, endogámica, que se apareaban entre ellos y, por lo tanto, pues quedaron como quedaron, sino que estamos hablando de una redistribución de los elementos ecológicos, ¿no?, en los que se encontraron cuando se quedan en esta isla tan aislados, y que luego el cuerpo, su cuerpo y su cerebro se readaptan precisamente para que su consumo energético sea lo correcto, ¿no?, para que no se derive, o por lo menos para que se corresponda con su hábitat, en el hábitat que vivieron. No sabemos cuántos ejemplares eran, ¿no?, los que vivieron allí, cuántos homínidos de esta clase, pero sí lo suficientes como para que ese equilibrio ecológico se mantuviera entre ellos, el resto de las especies animales que estuvieran en la isla y también el entorno vegetal. O sea, que es una readaptación de esa teoría de la evolución de Darwin, ahora que está tan de moda, precisamente para que su especie pudiera pervivir. Bueno, pervivió hasta cierto punto, ¿no? Porque ya sabéis que según los últimos datos tendrían unos 74.000 años de antigüedad y que desaparecieron aproximadamente hace 17.000 años. Pero por lo menos hasta ahí, y estamos hablando de muchísimos miles de años, sí que pudieron adaptarse en una isla tan pequeña y posiblemente una población que si hubieran tenido un tamaño normal, a lo mejor las condiciones no hubieran sido las adecuadas y se hubieran extinguido antes, a lo mejor matándose entre ellos, posiblemente. Y por lógicas, si me permite, Bruno, por lógica, sería posible también lo contrario, es decir, que en un lugar, precisamente por las condiciones especiales que tiene ese lugar, al igual que ocurre aquí, también se hubiera podido producir el efecto contrario, es decir, seres humanos más grandes de lo normal, animales más grandes de lo normal. Es que retomo un poquito lo que me ha comentado antes Martín, ¿no?, el hecho de ese dinosaurio, ¿no?, que nos encontramos en el norte del Perú en un mural de arte rupestre. Claro, pero ese no te lo encuentras en una isla. ¿Ves? No, claro, te lo encuentras tierra adentro. Te hablo de las condiciones, claro. Eso sí. Claro. Cuando el espacio es más amplio, exactamente, en el caso cuando lo que tú investigaste, ahí sí que se puede haber producido ese gigantismo por esas condiciones de aislamiento, posiblemente también climáticas. Pero estas condiciones se dan cuando son islas. Es decir, la isla parece que constriñe tanto el ámbito natural el ámbito geográfico y también tus adecuaciones físicas para sobrevivir. Y ahora sí se cuenta, claro. Porque el caso... No, por eso te decía, ¿no? El hecho de que el efecto contrario también se pueda producir en base a las determinadas características de la zona, ¿no? En este caso, pues si estamos hablando de un espacio más abierto, no es una isla, y es un lugar que está en mitad de la ceja de selva, de montaña, casi casi frontera con Ecuador, y unos paredones a más de 1000 y pico metros de altura, lo que es selva de montaña, sabéis lo que es eso, y es durísimo llegar hasta estos lugares, en una zona que además era sagrada, porque ahí se consagraban a los chamanes en tiempos pretéritos, e incluso hoy en día, pues ahí se han hallado una serie de pinturas rupestres. Las más antiguas llevan ya una datación de 22.000 años, con lo cual estamos hablando prácticamente de los primeros asentamientos humanos en América. Y allí lo que se ve es gente, algunos más altos, otros más pequeños, todos en escenas de caza. Como decía el buen profesor Ulises Gamonal, un arqueólogo increíble de allí, pues algunos con cabeza tipo comba, más alargada, una cosa muy extraña, otros muy pequeñitos que parecen estar sometidos a esos más grandes, y todos aparentemente dando caza a lo que a todas luces pues parece un dinosaurio. Es decir, es que solo hay que ver la fotografía. En este caso, yo lo digo siempre, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, pero es que en este caso es muy rotunda. Y muchísimo que hablar de esa fotografía que publicabais en Enigmas el mes pasado, o hace dos meses. Sí. Y dio muchísimo que hablar, y claro, por lo menos nos abre las puertas a formularnos muchas preguntas, incluso claro. Está tan sorprendente, ¿hubo algún tipo de convivencia? Bueno, es muy difícil justificarlo, aunque lo que plantea la fotografía es muy evidente. Otra cuestión que supongo que evidentemente los arqueólogos y los estudiosos que se han enfrentado a esta imagen se lo habrán hecho también y se habrán formulado claro. La cuestión de si podría tratarse de algún reptil que en la idealización de ese mismo reptil lo han dibujado con un tamaño superior. Es difícil, claro. Bruno, porque además todos sabéis que el arte rupestre es muy fidedigno con lo que representa. Es decir, el señor que lo pintó hace 15, 20 mil años, creatividad no tenía ninguna. Pintaba lo que veía y de la mejor forma que sabía, especialmente para crear una magia simpática. Es decir, si planteaba escenas de caza, pues era con la intención de que al día siguiente o en jornadas sucesivas le fuera bien esa caza. Lo que es cierto es que aquí los arqueólogos pues se quedaron tan acongojados como nosotros cuando se toparon con esto, ¿no? Y el planteamiento inicial, que yo creo que es el más correcto a seguir, porque no seremos nosotros los locos que digamos que el hombre convivió con el dinosaurio cuando hay un margen de 65 millones de años prácticamente, lo que es el final del Cenozoico, pues es imposible, es una aberración histórica, es una cosa imposible. Uh-huh. Pero si es posible que se tratara de eso que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De por unas condiciones muy especiales de este lugar, porque es una selva primaria desde hace miles de años, que allí sobreviviera una megafauna. Estamos hablando de que el mastodonte, el diente tigres de sable se extinguieron en lo que es la mucho historia. Mucho más recientemente, efectivamente, claro. Es decir, casi antes de ayer, ¿no? ¿Por qué no pudo sobrevivir una evolución o una involución, puesto que fueron más pequeñitos, de esos grandes saurios en estas zonas en concreto, y además sirvieron de manutención, se los comieron, para decirlo de otra forma, los habitantes de esta zona? ¿Por qué no? Una novela de Arthur Conan Doyle, que es Un Mundo Perdido, donde interviene uno de sus personajes más célebres, el doctor Challenger, que precisamente encuentra esto, ¿no? Cuando van de expedición, porque él quiere demostrar a sus colegas científicos que realmente los dinosaurios todavía siguen existiendo, y entonces él recrea todo ese mundo perdido, ¿no? Donde en algo similar, en una especie de meseta, ¿no? Totalmente elevada, pero ajena para cualquiera de las tribus que estuvieran por la zona, ¿no? Acceder allí, pues encuentran precisamente eso, una especie de microhábitat con todo tipo de dinosaurios, con todo tipo de animales feroces, y donde, bueno, pues corren todo tipo de aventuras. Ya sabéis que Conan Doyle sí que normalmente manejaba una buena información. Otra cosa es que en este sentido la imaginación fuera libre para él, ¿no? Pero que me hace mucha gracia porque es algo muy similar a lo que tú estás describiendo, lo que aparece en esa novela. Te puedo decir, Jesús, que vamos, esas sensaciones del profesor Challenger, en ese momento las hacíamos nuestras. En ese instante estábamos en un auténtico mundo perdido. La información, y damos esos breves apuntes antes de las noticias de las dos, a la que antes hacíamos alusión, tiene su origen en el año 2002, cuando se descubrió una mandíbula en una cueva de los Montes Cárpatos, en Rumanía. Posteriormente se localizaron en el lugar nuevas piezas pertenecientes al cráneo de un Homo sapiens. Tras los análisis, se determinó que tenía 35.000 años de antigüedad y que es el Homo sapiens, por lo menos de los recuperados hasta ahora gracias a los arqueólogos, más antiguo de todo el continente europeo. Una investigación efectuada a limón por un equipo de científicos y por varios especialistas en información científica de la BBC para un documental. Han acudido al científico forense Richard Neave, encargado de reconstrucciones a partir de pequeñas pistas y de pequeños trozos de cráneo de rostros al completo. ha efectuado la reconstrucción de este cráneo al completo con la colaboración de la antropóloga Alice Roberts, y la verdad es que el resultado es sorprendente. Se trata de un cráneo moderno, pero con algunas manifestaciones arcaicas, por ejemplo, un casco mayor o molares más prominentes. Lo llamativo es que, por su aspecto, lo cierto es que este Homo sapiens, el primero de los que existió en todo el continente europeo, tenía facciones europeas, asiáticas y africanas. Lógicamente, era lo esperado porque de allí, de África y posteriormente de la zona euroasiática, es de donde se supone que venimos todos. Con lo cual, esta información viene a confirmar lo que hasta ahora se sabía, pero tener enfrente y tener ya el rostro del primer europeo no deja de ser algo fascinante hasta donde hemos llegado. Y asusta, ¿eh? Final de la primera hora de la tertulia, Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Como decimos, llegan las noticias de las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Después continuamos, más noticias. Nos vamos también hasta Estados Unidos con Agustín Alcalá y con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es.